aquí en la mejor playa del país y sobre todo en este estudio maravilloso de Cadena Río sobre la playa misma. Vamos a conversar con María Luz Juliano. ¿Cómo estás, María Luz? Buen día. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muy bien. Gracias a ustedes por invitarme. Un tema en el que María Luz ha trabajado ya desde hace bastante, que es el tema del cannabis medicinal, de la plantación, etcétera, etcétera. Un tema que no estaba en la agenda, recién hablábamos fuera de micrófono, hasta hace unos poquitos años, y que de repente, creo yo que de la mano del cannabis medicinal, por el lado de la salud, entró la discusión. Y bueno, ahí estamos, de alguna manera discutiéndolo, a veces en privado, a veces en público, a veces a través de los medios, y dos por tres surge, o bien, el pensamiento o la acción de alguien que tiene sus plantas, o de alguien que necesita el aceite, o la crema, lo que fuera, y ahí vuelve otra vez el tema, digamos, a la superficie. Es más o menos así, ¿no? Sí, es así. O sea, acá en Argentina tenemos la ley de cannabis medicinal que se sancionó hace 2 años ya. Pero realmente ha sido una ley muy poco amplia. No, digamos como que en la práctica no le sirve a la mayoría de las personas que necesitan recurrir al aceite de cannabis o al cannabis medicinal. ¿Por qué no le sirve? Porque la ley está diseñada para exclusivamente niños con epilepsia refractaria. Y como ya debes saber, el cannabis sirve para muchísimas enfermedades y patologías, no solo para lo que es epilepsia refractaria, que es una patología que se da mucho en niños y en los cuales uno, bueno, puede ver los cambios notorios en la mejoría del paciente, digamos, del niño, que por ahí tenía 100 convulsiones por día, empieza a tomar el aceite y pasa a tener una convulsión por día o ninguna. Uh-huh. A partir de, bueno, de esto tan notorio, surgen las agrupaciones de madres como Ma Cultiva, que empiezan, bueno, hace 2 años, un poco más, a luchar por esta ley, que bueno, que termina saliendo, pero que deja fuera a todo el resto de patologías o enfermedades que también tienen muy buenos resultados, y que no es que lo digo yo, sino que ya está estudiado en muchos países, que ya están más avanzados que nosotros. Y lo que también quisiera remarcar es que no solo para niños, sino que hay mucha gente adulta, inclusive de la tercera edad, que se ven súper beneficiados con el cannabis medicinal. Y toda esta gente queda fuera porque además la ley no contempla el autocultivo. O sea que ni siquiera las mismas madres, salvo que presenten un amparo, bueno, y se los aprueben con todas las trabas que te ponen, tampoco pueden cultivar, solamente estarían habilitadas a importar un aceite de Estados Unidos que es bien específico. Es un aceite que se llama Charlotte, que es puro de CBD, que es una de las moléculas del cannabis, y que no te sirve para todas las enfermedades que el cannabis en sí sirve. Vos podés usar cannabis, bueno, para otras patologías de niños también, como el autismo, la parálisis cerebral, pero se usa mucho en gente adulta, para lo que es cáncer, para lo que es sida, para lo que es Parkinson, Alzheimer, artritis, artrosis, para el glaucoma, para muchísimas enfermedades que sufren la gente mayor y que, bueno, que no está contemplada en esta ley. Por lo tanto, siguen siendo ilegales, clandestinos, y se ven en el riesgo de ser allanados, estar detenidos, perder su libertad. Esto me suena, digamos, contradictorio, y como decimos cuando estamos circulando por la calle, me suena muy loco, porque todos sabemos que muchísima gente está usando el aceite, por ejemplo, por decirte algo. Uh-huh. Sin embargo, digamos, por un lado, se usa mucho, contradictoriamente a la letra de esa ley. Por otro lado, hay gente que acude pero no tiene la precisión de qué tipo de aceite tiene que usar, porque son el tema, específicos. Y el tema de eso, digamos, es, la ley va por un lado, o quedó en un lado, y por otro lado quedó la rutina diaria de la gente que busca de algún modo o paliar sus dolores, sus enfermedades, lo que fuere. La ley no resolvió el problema del acceso de los pacientes al cannabis. No lo resolvió. Exacto. Entonces, toda esta gente se ve, lamentablemente, envuelta en la clandestinidad, porque esto no está regulado. Entonces, cualquier persona que quiera hacer un tratamiento con cannabis o probar por primera vez el cannabis para ver qué resultados le da, se le complica muchísimo acceder, ya sea al aceite, ya sea a la tintura, a la crema, o a las mismas flores para usar como vaporización. se le hace muy muy difícil porque es todo ilegal, entonces no está regulado y caen en los riesgos de cualquier mercado ilegal o negro. Exacto, de que te vendan cualquier cosa, de que no tenga los compuestos que tiene, cómo fue hecho, cómo tomarlo. La gente, bueno, por ahí consigue a precios elevadísimos incluso en un aceite y no sabe bien con qué planta lo hicieron ni cómo tomarlo. No sabe ni lo que ni está si tomando, realmente, ni si realmente está hecho bien, digamos. Claro. Porque si bien no es algo súper complicado de realizar, sí requiere su conocimiento, principalmente el cultivo de la planta, de que la planta sea totalmente orgánica, que no tenga pesticidas, que no tenga nada que pueda ser perjudicial para después consumirlo. Y por otro lado, la preparación misma del aceite, que bueno, que esté hecho en condiciones higiénicas, como tiene que ser, en la temperatura, en la forma que se realizan estos aceites o productos de cannabis. Así que sí, yo, bueno, a mí, por ser activista en este tema, me contactan casi a diario las personas para preguntarme este tema. Y también, así como me preguntan, me han comentado muchas veces de aceites que han conseguido de mala calidad, que no les hacía bien o que no les daba los resultados, porque claro, como no tenés forma de corroborar lo que estás tomando, entonces hay gente que se aviva o que engañan a la gente, se aprovechan del estado de necesidad de la gente y con cualquier, inclusive con marihuana prensada que viene de Paraguay, que no es medicinal, porque eso es algo de mala calidad, que viene con suciedad, con bichos, con cualquier desperdicio mezclado, y con eso arman un aceite que eso no es bueno para la salud y te lo venden así, y uno desconoce, digamos, y bueno, se ven esos riesgos. Lamentablemente, da mucha bronca porque es injusto que cualquier persona que quiera mejorar su salud con esta medicina alternativa no pueda hacerlo, que se vea en el riesgo, ¿no?, de tener un problema legal penal tan grave como el que hoy por hoy se arriesgan, y lo injusto de que en tantos otros países, sin ir mucho más lejos, acá en Uruguay o bueno, en otros países americanos y europeos, que la cosa es muy distinta, que uno va al médico, le da una receta y, por ejemplo, en Uruguay vos puedes ir a la farmacia y comprar tu cannabis medicinal en la farmacia, puedes ir a un club de cultivo, asociarte al club y que el club, bueno, te dé tu parte del producto todos los meses, o podés cultivar en tu casa, tenés las tres opciones y eso está muy bueno. La experiencia de Uruguay creo que viene siendo seguida con bastante atención en unos cuantos países porque es diferente en algunos aspectos, ¿no? Sí. Y además está cuidada, está muy cuidada. Yo la he seguido con cierto detenimiento porque en un montón de cuestiones los uruguayos son bastante más serios que nosotros y hacen las cosas mejor. Sí, la verdad que son para nosotros son un ejemplo, siendo un país hermano, vecino, lo bien que están llevando este tema adelante. Y bueno, hay otros ejemplos de legislaciones también muy, muy buenos en Estados Unidos, en Canadá. Y después tenés un montón de países que están en vías de legalización, como podríamos llegar a ser nosotros quizás, pero que todavía yo siento que nos falta un poco más, lamentablemente. Yo creo que eso tiene que ir al Congreso, debatirse seriamente y traer una respuesta real y efectiva a las personas que son no son narcotraficantes, no son delincuentes, por querer acceder al cannabis. Creo que lo que deberíamos por ahí es sincerar situaciones y no taparlas de modo que pareciera que no existen, pero en realidad existen y todos sabemos que existen. Exacto. Yo creo que a esta altura todos conocemos a alguien que utiliza, que utilizó, digo aceite para no mencionar a todo lo demás, ¿no? Que utilizó, que utiliza, que está en eso, o que lo probó y le hizo bien. O sea, me parece que es algo que realmente tiene que tomar un Estado parlamentario que permita trabajarlo con toda la seriedad que merece el tema. Totalmente. Sí, el aceite por ahí es lo que más se popularizó a través de estas madres de Mamá Cultiva, porque para administrarle a los niños el aceite es una manera muy sencilla de que lo tomen. Pero no es la única forma de administrarlo, y el cannabis es una planta muy bondadosa, que la planta en sí es medicinal toda, por completo, más allá de que la utilices con un aceite, con una crema, con un vaporizador o incluso fumando también, o con comidas. Hay diferentes formas de consumir la planta. El aceite es lo más popular hoy en día acá, pero en otros países incluso te venden hasta golosinas con cannabis, o sea, de todo tipo de producto que te puedes imaginar. En Uruguay venden yerba con cannabis para tomar mate. Sí, sí. O sea, es un producto más, una planta más con propiedades medicinales y que tiene muchos beneficios para la sociedad. Esa es la realidad. Sí, sí, lo que hay que determinar es la variedad de la planta, ¿no? Que cada tipo de planta es diferente. No una planta sirve para todo lo que se nos ocurra. Eso es un tema. Después, en cuanto hay que a la tener en cuenta eso. En la parte medicinal, se dan dos aspectos. Por un lado, que ciertas genéticas son mejores para ciertas patologías. Exacto. Que otras. Y por otro lado, el tema del acostumbramiento a la genética. O sea, la planta de cannabis no es una, pero tiene muchas variedades dentro de la planta. Como si te dijera, dentro de las uvas tenés las verdes, las rosas, bueno, el cannabis tenés muchas genéticas y cada genética va a tener diferentes proporciones de sus moléculas, que son muchas moléculas, pero las principales, las más estudiadas, el THC y el CBD. Bueno, yo te estaba comentando del acostumbramiento que se da con muchas medicinas, que uno por ahí al tomarla, llega un momento en el cuerpo, se te acostumbra a la sustancia y deja de producir el mismo efecto. Claro. Entonces, lo que se recomienda es ir alternando y variando esas genéticas para que cuando una ya te bajó el efecto por el acostumbramiento, vos la cambiás por otra genética, vuelve a sentir el efecto y cuando sentís que disminuye por el acostumbramiento, pasas a otra y la vas alternando. Eso es importante, la gente no lo sabe por ahí, toma por un tiempo, le hace un buen efecto, le deja de hacer efecto y muchas veces sucede eso, que no le dan con la genética, que no cambian la genética. Bueno, pero lo que pasa es que si la actividad sigue siendo ilegal, exacto, no hay forma de trabajarlo de manera científica. Se está trabajando igual de manera científica, bueno, a partir de la ley del cannabis, en el CONICET, se está estudiando, están estudiando en el Hospital Garrahan. Los estudios igual ya están hechos en otros países, o sea, acá se quiere estudiar acá, bueno, ok, que se estudie acá, pero ya están hechos los estudios por muchísimos países. O sea, tampoco hay tanta necesidad de ponerse a estudiar de cero algo que ya está estudiado. Uh-huh. Pero bueno, si no confían en otros países más evolucionados, ok, hagan sus estudios. Está bien igual. Pero háganlos. Claro, pero háganlos, sí. Yo creo que, como estamos hablando, la sociedad hoy en día en Argentina tiene mucho más normalizado el hablar del cannabis, principalmente gracias al cannabis medicinal, que abrió las puertas a hablar del autocultivo, abrió las puertas a hablar de lo que son los cultivadores, que muchas veces no son usuarios estrictamente medicinales, por llamarlo de alguna forma, sino que hacen uso personal de la planta y que de forma solidaria, la mayoría de las veces, brindan ayuda a quienes más lo necesitan. Todo esto se empezó a debatir gracias a todo este movimiento que hubo con la ley, con el cannabis medicinal, que empezó a salir en la tele, en los diarios, y que cada vez la gente tuvo menos miedo de salir a la calle y hablar del tema, o en cualquier edad, porque vos te encontrás con gente grande, joven, de todas las edades, que pueden hablar del tema abiertamente. Uh-huh. Y eso lo veo muy positivo, o sea, creo que es un gran paso que estamos dando como sociedad, pero bueno, nos está faltando el paso legal que nos garantice que se respeten los derechos de todas las personas que quieren acceder al cannabis. Sea desde mi punto de vista, sea de la forma que sea, porque, por ejemplo, yo en mi caso particular accedo mediante el autocultivo. Yo tengo mis plantas, las cultivo yo y consumo mis propias plantas. Pero hay mucha gente que, ante la inmediatez del dolor que está sufriendo o la enfermedad que le diagnosticaron, o ante la falta de tiempo, espacio o lo que sea, no puede ponerse 6 meses a cultivar una planta, que al principio no es fácil hasta que aprendes a hacerlo. Y que lo lógico es que, como cualquier otro medicamento o lo que fuera, ir y comprarlo. Como en los otros países que te estaba mencionando, vos vas y lo compras sin ningún inconveniente. O sea, hay marcas, hay negocios que te lo venden de forma legal. Lo que hablábamos hace unos minutos, en el sentido de que de repente, cuando es algo clandestino, como es hasta ahora, en realidad el consumidor no sabe lo que está consumiendo. O exacto. Sea, tiene que confiar en el clandestino, digamos, que se lo provee. Tampoco puede ser un laboratorio tranquilamente y dejarlo analizar, porque también, corres el riesgo que el laboratorio mismo quiera... Claro. O sea, te puede denunciar cualquiera, el vecino, cualquier persona te puede estar denunciando hoy por hoy, si te toma bronca por algo, tiene un problema con vos, te hace una denuncia por este tema y te complica muchísimo la vida. Sí, sí. Entonces es lamentable realmente que nos veamos en esta situación, y no es que es pocas personas, sino que son muchas las personas, son miles de personas en el país que necesitan esta ley. En Necochea. En Necochea, miles, un montón de casos. Y en el país, imagínate, a lo largo de todo el país, la cantidad de gente, asociaciones, sí, que hay con este tema. Mucha gente mayor consume. Mucha gente mayor de la tercera edad. De sí, hecho, como te decía, hay otros países que hacen estudios. Acá en Argentina los estudios son con niños porque la ley es para epilepsia refractaria. Entonces, claro, están en el hospital de Garrahan. Pero en otros países hacen estudios bien orientados a la tercera edad, porque son muchos los beneficios que le traen a la gente mayor, que justamente tienen muchos achaques de la vejez o muchas enfermedades propias de la edad, y se ven muy beneficiados con el cannabis, realmente. Sí. Bien, ¿qué tendríamos que hacer entonces de aquí en adelante? Sí, buena pregunta. Creo que me lo pregunto todos los días. Hace poco fue la marcha mundial de la marihuana. Sí. Acá en Necochea había, no sé, 100 personas como mucho en la marcha, todos jóvenes, la mayoría, no estaban los usuarios medicinales, no estaban los que todos los días nos vienen a pedir el aceite. Eso creo que es un poco la toma de conciencia también de salir a dar la cara, que uh-huh, es por ahí lo que desde agrupaciones o asociaciones hacemos o venimos haciendo hace tiempo, que es decir, bueno, voy a poner mi cara, voy a salir, voy a dar la cara y decir, sí, uso cannabis, cultivo cannabis, el cannabis tiene estas propiedades, no tener el miedo a hacerse público este uso, para normalizarlo aún más y que sea aún más aceptado, porque todavía cuesta, como lo vemos, por decirte, fue ahora en mayo, hace un par de semanas atrás, sí, la marcha mundial, y bueno, en Buenos Aires, en Capital, obviamente había 200.000 personas marchando, pero acá en las ciudades más chicas no se ve el movimiento. La proporción aquella, de acuerdo a la población, no estaría mal, entonces que acá haya 100 personas o 200, ¿no? Pero si te pones, ¿no?, a pensar que son miles, sí, los, claro, que lo usan, un porcentaje de 100 es muy bajo del compromiso que le están poniendo a que esto se legalice. Eso por un lado, en cuanto a lo que es, bueno, el reclamo visible a los derechos que pedimos. Y por otro lado, bueno, seguir visibilizando, seguir yendo a las radios, a los diarios, a la tele, a donde sea necesario, y con quien sea necesario, hablar del tema sin miedos, sin ocultarse. También hacer llegar el tema al Congreso, que es donde, en definitiva, esto debería terminar. Cannabis al Congreso, terminar, es el, claro, hashtag que estamos, claro, utilizando, sí. Claro. Sí, el tema es que falta compromiso político, porque proyectos de ley hay muchos. Así que bueno, veremos este año si por ahí, con el tema de la reforma del Código Penal, puede llegar a haber alguna normativa un poco más buena para nosotros, pero un poco, nada, más blanda, al menos, hay que, ¿no?, seguir, hay que seguir peleándola hasta conseguirlo. Yo por lo menos no voy a bajar nunca los brazos, nunca me voy a dar por vencida, porque amo la planta, estoy convencida de defenderla, de salir a dar la cara por ella, y lo voy a seguir haciendo, y creo que así de a poco cada vez más gente se va concientizando y va aprendiendo del tema y va dejando el miedo de lado y los tabúes de lado, porque es un tema que para algunas personas sigue siendo tabú. Y sí, sí, claro, por esto que hablábamos al comienzo, porque hace muy poco que esto, digamos, se ha hecho o se ha puesto en discusión, en visibilidad. Es como muy joven el tema, pese a que, digamos, no es joven ni el consumo, ni la necesidad, ni todo lo demás. Pero bueno, en algunos temas Argentina atrasa un poco. Sí. Y hay que darle su tiempo para que lo madure, ¿no? No te olvides, mira, hasta hace no muchos años se discutía el tema del divorcio sí, el divorcio no, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, sí, cuando había millones de personas divorciadas. De hecho, sí, ¿cuánta gente tenía que irse a México a divorciarse? Mira vos el disparate, locura, que estoy diciendo. Una locura. Pero era una realidad. Sí. Y obviamente podía hacerlo el que tenía el dinero para ir hasta México. El tema es que hoy en día con la globalización y lo que es Internet y el acceso a la información que tenemos al instante de cualquier, claro, punto del mundo, tardar tanto en avanzar, bueno, es como que da un poco eso de... Eso nos acerca mucho más. Da un poco de bronca, pero... Y bueno, también, bueno, por un lado lo que te decía de la falta de compromiso político, por otro lado yo también advierto la falta de compromiso judicial por parte de los jueces, de los fiscales, e inclusive también de gran parte del sector de los policías, que bueno, que persiguen o que incluso ponen trabas, por ejemplo, cuando uno presenta un amparo medicinal. Yo presenté uno acá en Necochea y me lo rechazaron dos veces, y vos decís, bueno, ¿Por qué ponen tantas trabas? Te estoy presentando los certificados médicos, te estoy dando, cumpliendo con todo lo que tengo que cumplir y seguís trabando el camino. ¿Los médicos se comprometen con esto? Los médicos que yo he ido, afortunadamente, médicos, ¿no? Hay médicos comprometidos, no solo acá en Necochea, sino en el país hay algunos referentes médicos que, bueno, que están muy comprometidos, que dan jornadas medicinales, capacitaciones. Sí, a mí me han recetado, un montón de gente, sí. Ese es otro tema, el ir a hablar con tu médico, decirle al médico. A otras también me han llegado recetas de gente que no es conocida en el tema o militante. Por eso, digamos. Pero la pregunta era, digamos, ¿te recetan a vos, a cualquier persona? Es como una protección mínima. No, eso, a ningún lado. Es como para decir, bueno, nada, el médico me lo dio, tengo algo de qué agarrarme. Y pero el médico también puede caer en un problema. El médico también se está arriesgando, pero bueno, yo acá, por ejemplo, en Necochea conseguí 3 certificados médicos de 3 médicos diferentes. Y los 3, bueno, nada, me lo han indicado por certificado, yo he presentado mi amparo en la justicia, pero bueno, así y todo, siguen poniendo trabas y discriminando el tema. Es algo que por todos lados lo ves que todavía falta un poquito. María Luz, muchas gracias por la visita, por aceptar esta invitación a conversar estos temas que, bueno, no siempre caen en los medios, ¿no? Como que también eso cuesta un poquito. Gracias, No, muy amable. Vos, gracias. 12:43 de la mañana, ya estamos en el tramo final de Necochea en Positivo. Enseguida volvemos.